La primera pieza que vamos a tocar es de una compositora argentina de San Luis que se llama Edith Paganotti y la pieza se llama Tropo Canyengue. Esta fue hecha, es una adaptación de una pieza para contrabajo y violín que la escribió hace 2 meses y al comentarle nuestro trabajo hizo una adaptación para el dúo Chelsea, pero bueno, en realidad eso, fue una adaptación. Y esto es Tropo Canyengue, esto es Edith Paganotti. Thank you. que nos escribió un compositor que es de Osorno, que es amigo también de Claudio. De hecho, la pieza se llama, o sea, en realidad es un símbolo de gato, por aquí al maestro que está al lado. Y bueno, igual también para la gente que no está muy cercana a esta música, como explicarle también que esto va dentro de un contexto de música bien nueva, como que también con una estética que es diferente a lo que entendemos así como de estos instrumentos que tienen un contexto quizás más con la música clásica, como lo podemos asimilar, o el jazz. Esto igual tiene que, trabajamos diferente estética según el compositor, y esa andaría en la propuesta del dúo. Así que esto se llama Gato, de Daniel Alastegui. Thank you. pieza, la particularidad que tiene es de Luis González. Luis González, un compositor brasileño. Esta fue la primera pieza que nos hicieron para el dúo y se llama Ar, que es aire en portugués. Y la particularidad que tiene es que nos ofrece una escolatura diferente. O sea, ambos contrabajos están afinados especial para la pieza. Thank you. llama CB y es de un amigo de nosotros que se llama Juan Concha. Así que eso, con cariño. Thank you. vida en castigo, y es de un compositor colombiano, Carlos Quebrada, que es amigo nuestro también, compositor joven. Y bueno, la van a escuchar, tiene un carácter muy diferente a todo lo que hemos tocado, y ojalá lo guste. Thank you. Piezas que no han escrito, esta es la última que vamos a tocar, se llama Kai Aucan y es de una compositora chilena de Santiago, amiga nuestra también, que se llama Graciela Muñoz, así que esto es Kai Aucan. Bueno, y como para las que no hayan llegado, todo lo que estamos tocando son piezas hechas para el dúo por compositores totalmente jóvenes y de diferentes partes de Sudamérica. Thank you. Bueno, y estas van a ser las dos últimas piezas que vamos a tocar, que son, en realidad es parte de 7 micropiezas de un compositor norteamericano que se llama Frank Proto, que todavía está vivo. Estas piezas fueron escritas en el 66 y van dedicadas para nuestro maestro, que él es nuestro profesor. Yo pasé por el disco. Te vi por el disco, ¿sí? Y no estaba, ¿verdad? Thank you. esa fue la presentación del dúo Chelsea. Gracias por escuchar. Gracias a los compositores por haber venido y por haber escrito música. Y a la disquería también, que sean hartos años más. Bacán. Gracias, Bernardo. Gracias por estar aquí. Un saludo. Al tercero. Un saludo.